Estás escuchando Radio Sin Fronteras, transmitiendo desde el Centro Cultural de México en Santana, California. Radio Sin Fronteras es parte de nuestro programa de colaboraciones transnacionales aquí en el Centro. Es un espacio en el cual podemos compartir nuestra cultura, nuestra historia, con música y programas para dar a conocer organizaciones transnacionales, así como experiencias comunitarias a ambos lados de la frontera. Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Pues aquí nosotros ya en el 104.7 FM, ni nos la podemos creer. Este será el primer programa de Radio Sin Frontera en FM. Y quisiéramos iniciar con un tema que realmente nos apasiona, como es la importancia de mantener nuestro idioma en este país y los retos que enfrentamos. Bueno, quiero agradecer a mis invitadas especiales que nos acompañan en este momento, bueno, para mí histórico, ¿no? Estoy muy emocionada. Gracias, Sally, gracias, Rosana. Y bueno, vamos a platicar sobre el tema. Les platico un poco de Sally. Sally Heraldes es fundadora y directora de Solarte. Es una radio en línea que cuenta ya con más de 13 años, promoviendo la solidaridad a través del arte. Sally también trabaja, ¿verdad?, como terapeuta en conducta en asuntos de salud mental con familias aquí en el condado, en Anaheim, creo, ¿verdad? En Santana. Oh, en aquí Santana. A la vuelta. Fíjate. También nos acompaña nuestra compañera Rosana Guajardo, maestra de español en Anaheim, voluntaria del centro e integrante de mi favorito grupo de son jarocho, el son del centro. ¡Yeah! Bueno, y empezamos. Gracias por estar aquí. Gracias. Luis, a ti. En los gracias. Controles. Yo todavía no lo domino. Estamos en esto estrenando y bueno, les pedimos paciencia, pero ahí la llevamos. Para empezar, ¿nos podrían platicar qué ha sido su experiencia con las familias, con los jóvenes, estudiantes? En especial los nacidos, las familias que tienen a los padres nacidos en México y sus hijos nacen acá. Muchas veces a los papás les cuesta más trabajo aprender el idioma, sobre todo cuando vienen ya de edad, pues adultos, ¿verdad? Sin embargo, los niños pues son esponjitas, ¿no? Aprenden el inglés. Entonces, ¿cuál ha sido su experiencia de esta relación entre padres e hijos con estos diferentes idiomas o de ambos, de los que sí lo aprenden, ¿no? Y los niños a veces pierden el español, o al contrario, de los que no aprenden el inglés y los niños aprenden, no aprenden el inglés y los niños sí lo aprenden. Okay. En particularmente, mi experiencia ha sido de, soy hija de inmigrantes y pues de niña mi mamá no hablaba inglés, entonces yo tenía que traducir y como aprender a traducirle ya por todo, en la escuela o en el banco o en cualquier doctor. Parte, en el doctor, en todas partes. Entonces fue es como tener un poder extra, ¿no? Que nuestros padres cuando emigran o van a otro país pierden mucho. Entonces, perder la lengua o perder ese sentido de poder, pues, no sé, es muy difícil y por eso creo que se bloquean, hablando mentalmente, de sí. La salud mental se bloquean y no aprenden, no pueden aprender, ¿no? Pero nos transmiten a nosotros, ¿no? A los chicos que nacimos aquí y que tenemos que tomar esa responsabilidad desde muy niños. Es muy importante. O sea, por un lado es algo positivo, ¿verdad? Porque te hace madurar demasiado. Rápido. Somos, ¿no?, mini abogados. Y por otro lado, pues también es un paquetote, ¿no? Para los niños, mucha responsabilidad. Imagínate estar traduciendo a tu mamá en el doctor, por ejemplo. Y leyendo. Una de mis memorias muy niña es traduciendo a una de mis tías que perdió un bebé en el hospital, traduciéndole los papeles que decían todo lo legal, ¿no? Leyéndolo y traduciéndolo. Entonces es muy poderoso esto. Y el poder es el que no quieren que tengamos, ¿no? ¿Cómo ves, Rosana? ¿Tú crees que esto afecte la relación entre los padres, la autoestima de los padres, de los hijos? Pues yo veo en mis estudiantes, puedo hablar sí, de parte, claro, de mis estudiantes, que sí hay una gran diferencia entre los... Es que es bien complicado para los chicos y chicas que crecen aquí y que aprenden inglés y que más o menos aprenden el español. Por ejemplo, yo doy clases a estudiantes que se les dice hispanohablantes, que ya crecieron escuchando el español, pero tal vez no lo hablen tanto o no lo escriban o lean. Entonces, y lo que yo he notado que a veces se me hace, y también enseño español a estudiantes que no son hispanohablantes, que nunca han hablado español, que muchas veces no son latinos. Y a veces se me hace más difícil enseñar a los estudiantes hispanohablantes, a los que ya tienen más conocimiento del español, que a los que nunca han hablado español, porque toda su vida han estado como en una situación muy difícil, donde son latinos, tienen la apariencia latina, pero van a la escuela en Estados Unidos, entonces se les enseña el inglés desde muy chicos. Padres a veces les dejan de hablar, pues si pueden les dejan de hablar español, si no pueden, pues más o menos ahí hay una falta de comunicación con sus padres, o ellos les hablan a los papás en inglés y los padres responden en español y viceversa. Pero lo que yo he notado es que muchas veces es una situación muy difícil para ellos, porque tienen como ya muchos traumas acumulados de muchas expectativas. Expectativas de hablar español, porque como les dicen, tienen el napal en la frente, ¿no? Y no lo hablan bien porque no lo practicaron, porque están en Estados Unidos y aquí vinieron a la escuela. Y también traumas de hablar español. Ya, entonces eres un paisa, ¿no? Y entonces eres bien mexicanote o bien de, ¿no? O sea, migrante y todos los estigmas que vienen con eso. Entonces, es una situación muy difícil para ellos de los dos lados, por hablar español, por no hablar español, por hablar inglés, por no hablar inglés, por acento, por no acento. Entonces, a veces es muy difícil simplemente que se animen a practicar el español en una clase de español donde hay reglas establecidas, donde uno no se va a burlar del otro. Aún así es muy difícil para ellos porque como que toda su vida se les ha criticado, o por ser demasiado gringos, o por ser demasiado hispanos, o por ser o mexicanos, o por ser demasiado. Entonces, sí hace algo a la identidad de ellos eso, ¿no? Y sobre todo en la adolescencia, que son más vulnerables, pues es una situación bastante, pues que le agrega un elemento más a lo complicado que ya es de por sí ser un adolescente. Pero sí yo noto que los que tienen muy firme el español, por lo general están un poquito más arraigados, están un poquito más establecidos en su identidad y tienen como más herramientas, un poquito más de herramientas. Y sí, a veces les dicen, ay, no, que tú eres bien país, pero aún así eso es yo siento que la firmeza que tienen ellos es mucho más fuerte que los que no saben qué con más seguridad. No saben qué hacer, si inglés o español o... Tengo un amigo que comentaba, ¿no? Decía, bueno, pues no nos sentíamos, cuando estábamos creciendo, no nos sentíamos cómodos con el inglés y tampoco con el español. Dice, de pronto nos quedamos mudos, ¿verdad? Y esto es como algo que pasa en la juventud, ¿no? De migrantes, los que no se sienten, como dice Rosana, seguros en el español, como que hay un momento en que no se sienten cómodos realmente en ningún idioma. ¿Quieres decir algo sobre esto? Pues nada, que es en otros países la gente habla 3-4 idiomas. Es normal en otros países que la gente se abra al mundo, porque aquí cuando nuestros padres vienen y tienen hijos acá, es lo opuesto, ¿no? Si no hablas inglés, no eres nadie o no eres nada, y entonces empiezan a inculcar, ¿no?, esos traumas en nosotros, ¿no? En esos, yo llamo traumas porque te bloquean, ¿no?, en poder ejercer ese poder que tienes, ¿no?, de 2 idiomas, 3 idiomas, 4, ¿no? Sí. Entonces, sí. ¿Qué importante punto traes a la discusión? Porque pues hay que contextualizar, ¿no? ¿Por qué hablar español de pronto, ¿no? Es como un crimen y algo que se ve mal en lugar, como dices, en otros idiomas, pues es bien visto que hables 3-4 idiomas. Les comentaba de un artículo en Los Angeles Times que me dio la idea para hacer el programa, de una mujer que está con su hija jugando y de pronto llegan hablándole en español, y me identifiqué con la señora porque eso me pasaba a mí mucho, ¿no? Llega una señora y la empieza a regañar porque le está hablando español a su hija. ¡Soy una señora! ¡Va a confundir a su niña! Y dice la señora pues que ya le dolió el estómago y se recordó cuando ella tenía la edad de la niña, ¿no? Que le decían mexicana sucia, ¿por qué no te vas a tu pueblo? Y lo que no sabía esta señora regañona es que su niña hablaba 3 idiomas, español, inglés, y su papá era de Armenia, y quería que su hija lo aprendiera. Entonces, pues es un buen artículo, y sí, yo creo que habría que contextualizar, ¿no?, esas actitudes contra ciertos idiomas, ¿verdad? Claro. Porque si hablas francés, pues qué bonito que hables otro idioma, ¿verdad?, y el acento, y todo es nice, ¿no? Claro. Pero si hablas español, pues es mal visto y... Y creo que también se piensa mucho, y por eso muchos padres tratan de que sus hijos hablen inglés, ¿no? Porque se piensa que no se puede aprender más de un idioma a la vez, o que hablar español casi como que quita terreno a tu capacidad de hablar inglés o de aprender el inglés, ¿no? Y ya se han hecho muchas investigaciones y hay muchos resultados que prueban que al contrario, que crecer bilingüe o trilingüe o cuatrilingüe, una se puede, y el saber español bien no te lastima tu capacidad de aprender inglés, sino que al contrario, te lo reenforza, te ayuda. Mientras más fuerte tengas la lengua materna, más fácil es tu transición a aprender un segundo o tercero o cuarto idioma. Y eso era algo que no se sabía. Entonces es como un mito que se quedó ahí pegado de no habla el inglés porque si no se va a confundir. Y cuando en realidad, mientras más firme tengan el español, en este caso, porque no somos hispanohablantes, al rato se les va a hacer mucho más fácil aprender inglés o algún otro idioma. Y muchas cosas, mucho conocimiento, muchas reglas del español en general del idioma se transfieren a otros idiomas, sobre todo el inglés. Yo que enseño el español, hay miles de cognados, de palabras que se transfieren de español a inglés, de reglas gramaticales, y por eso es que se vuelve más fácil la transición, porque ya tienes mucho conocimiento previo a saber un idioma que lo puedes usar para aprender el siguiente idioma. Bueno, miren, ya es costumbre en el programa que escuchamos la música de las gentes que están invitadas al programa. Entonces, a ver, ¿quién quiere ser la primera en darnos un tip de música? Sí, un tip de música. Pues a mí me gusta mucho. ¿De ti, Larín, de dónde? Pues yo. A ver. Soy Sally y a mí me encanta un artista de Juárez, México, que radica en San Francisco, California. Se llama Diana Gameros. Es un artista increíble que canta en francés, español, inglés. Hablando de español. Sí, y llegó a Estados Unidos de muy chica edad, pues también emigrando. Pero canta en tres diferentes idiomas y se mueve muy bien. Y no, la otra, porque esa ya la hemos tocado. La no, tercera. ¿O la segunda? La segunda no, porque la tercera. No, ha salido. No ha salido de su nuevo. Diana Gameros. ¿Y cómo se llama la canción? San Francisco. O no sé si fue en San Francisco. No, fue en. Sí, fue en San Francisco, eso sí. Dice San Francisco, pero yo creo que fue porque fue grabado en San Francisco. Fue grabado en vivo en San Francisco. Y él es. Seguimos. Me gustaría mucho que nos platicaran un poco más de esa conexión entre la identidad y la autoestima, porque tiene que ver con defendernos con nuestro idioma, con ponernos las pilas, ¿no? De fortalecernos a través de la cultura, ¿no? Sí. Como había dicho usted, señora Socorro, antes yo trabajo en salud mental con familias y pacientes en el condado de Orange, y yo pienso que el trauma es muy eficaz en sobornarnos como cultura y como gentes a tener vergüenza y a estar marginalizados, ¿no? Si eres de cierta manera o te ves de cierta manera, ¿no? No eres una persona, pues, que tiene acceso, ¿no? Uh-huh. Entonces, con hablar dos idiomas no tienes acceso inmediatamente porque pierdes algo. No eres whole American, ¿no? No eres puro. Puro americano. Entonces, la gente que no se puede asimilar porque no se ve norteamericana o qué sé, pues tiene más problemas, ¿no? La autoestima baja, los traumas bajan, ¿no? Imagínese ver a alguien en el banco que le grita a tu mamá diciéndole algo que es normal, ¿no? Firme aquí, gritándole como que si eso le va a ayudar a entender, ¿no? Que le dice firme aquí. Son traumas que un niño adquiere, ¿no? Entonces, yo pienso que es un tipo de soborno en nuestra cultura, ¿no? De marginalizarnos y de oprimirnos, ¿no? Quitarnos nuestro idioma, nuestra identidad, nuestra, pues no sé, aunque no escuches música en español o lo que sea, no quiere decir que no sientas que eres mexicano o que eres centroamericano, no sé, ¿no? Entonces, esa es una de las razones por qué es importante hablar español y estar, pues, presente, ¿no? En nuestra cultura para abogar, más claro. Bien que nada. Yo creo que en esta sociedad, cuando uno, si creces aquí y no eres anglosajón, o no eres incluso un hombre, ¿no?, heterosexual anglosajón, constantemente estás recibiendo mensajes de que lo que tú eres no está bien, que no es normal, que es inadecuado, que es raro, que tu acento, que tu color de piel, que tu comida, que tu pelo, que entonces constante, que no te ves reflejado en la televisión, no te ves reflejado en la política, no te ves reflejado en la economía. Entonces constantemente estás recibiendo mensajes, a veces sutiles, a veces muy obvios, ¿no? De que algo está mal contigo, ¿no? De que algo, porque tú no eres de esta manera muy específica, algo está raro contigo, algo está mal contigo. Ya ni hablamos de la universidad y de otras áreas de la sociedad donde todavía está más marcado eso. Entonces, hablando del idioma, del español y de la cultura, es muy importante que los niños, ¿no?, y la gente en Estados Unidos que no es anglosajona, que crezca entendiendo que esos mensajes no son correctos, que no es que eres raro, que sepas, no, al contrario. Yo le digo a mis estudiantes, o cuando alguien me dice, ¡ay, tienes acento!, digo, sí, eso quiere decir que yo hablo dos idiomas. ¿Tú cuántos hablas, no? Claro. Porque, y qué orgullo que tengo acento, porque eso quiere decir que yo puedo hablar inglés y además otra cosa. Y yo le digo eso a mis estudiantes, ustedes digan, ¿no? No se avergüencen de su acento, eso quiere decir algo muy bueno, ¿no? Entonces, es importante a través del idioma y de la cultura nuestra, como contradecir esos mensajes que constantemente recibe nuestra juventud, de que no están bien, que algo está raro, que algo está mal, y al contrario, ¿no?, fortalecer y decir, no es cierto, es que mira, tú tienes el doble de idiomas, el doble de palabras, dos maneras de pensar, dos maneras de relacionarte con dos tipos de gente o más, tienes dos culturas de donde escoger, dos maneras de hacer sentido de la vida y de tu, ¿no?, de tu realidad. Entonces, y no solo eso, tu cultura mexicana, mira la música, mira la comida, mira lo que te enseñaron tus abuelos o tus padres, mira tu gente trabajadora. Entonces, pero eso se tiene que hacer constantemente para poder otra vez contradecir estos otros mensajes que en la tele están saturados, que en los videojuegos, que en las, no sé, programas, sí, que en la internet, que están recibiendo. Entonces, a través de este idioma, nosotros podemos, y a través de cultivar esta cultura, es como elevar nuestra cultura, darle ese valor que la sociedad no le da, ¿no? Que la cultura principal no le va a dar. Y nosotros, ese es nuestro trabajo, como gente que habla español o que tiene esta cultura. Y además de eso, es algo muy importante al principio del programa, de, por otro lado, la fuerza que tiene la gente que habla el idioma, que se siente cómodo con la cultura, como que agarra fuerza, ¿no? Y una seguridad, ¿no? De dónde viene, para dónde va y qué es lo que quiere, ¿verdad? Muy diferente a los que se sienten culpables, ¿no? Por hablar, por no hablar. O avergonzados por hablar ese idioma, ¿no? Que... La pregunta que sigue, Lástima, porque pues podremos pasarnos toda la noche aquí escuchando la música y nos vas a tener que dejar con una Rosana. Antes de que te vayas, porque yo creo que me estaba haciendo señas que ya se tenía que retirar. Una del Son del Centro. Sí, una del Son del Centro. Para inaugurar este programa. Pero antes sí me gustaría que habláramos de proyectos para el futuro, con toda la intención de fortalecer, ¿no?, nuestro idioma. Por ejemplo, aquí en el centro, pues es muy importante que haya clases de español. Entonces, aprovechemos este medio para ver si encontramos voluntarios, ¿no?, que estén dispuestos a venir acá a dar clases de español a jóvenes, a niños, con formas así divertidas, con nuevos métodos. Ahora sí que es muy necesario. Y otra cosa que es importante mencionar es que también mucha de nuestra gente a veces no aprendió a leer y escribir porque no hacía falta en ciertos contextos en México o en Latinoamérica. Y entonces mucha gente dice, no, es que yo no puedo enseñarle a mis hijos nada porque yo qué puedo, yo qué sé que les puedo enseñar. Pero no es cierto, ni siquiera hace falta una clase oficial de español. Como padre o madre, hay una cantidad de cosas inmensas que puedes enseñar a tus hijos. Estábamos hablando de la música, de la comida, de la cultura, de las historias, de la manera de vivir de antes, de cosas que antes se sabían, que la verdad es que ahora ya no se saben, porque ahora ya dependemos de la tecnología y no sabemos ni sembrar una plantita y que no se nos muera. Entonces, todos pueden enseñar, todos pueden fortalecer este idioma, el español a sus hijos con clases, pero además también en la casa, no, desde que son chiquitos. Pues sí, esto se empieza en la casa, ¿verdad? Entonces con lo que tendríamos que trabajar mucho es con los padres, ¿no? De que se den cuenta de la importancia del tesoro que tienen en sus manos y que no se dejen convencer de que si les están enseñando español no van a aprender inglés o que los van a tratar mal, ¿no? Nosotros, claro, tenemos que ser los agentes de cambio. Sí, yo no me di cuenta que mi mamá hablaba o entendía inglés hasta que tenía como 22 años. Porque, o sea, nunca en mi vida la escuché hablar inglés y de repente la escuché hablar inglés y digo, ¿hablas inglés? Así como, todo este tiempo yo he estado traduciendo y firmando y llenando formas y tú hablas inglés, ¿entiendes? Es muy chistoso porque... Ya me torció. Sí, no, porque es que, pero bueno, es como una herramienta muy, muy clara para nosotros también, ¿no? Esa responsabilidad que tenemos en nuestros trabajos ahora, ¿no? Como abogados, advocates, ¿no? Abogados de nuestra cultura, ¿no? En referirnos a salud mental, a cosas legales, a cualquier cosa. Es muy importante poder tener esa herramienta para dirigir a las personas a que no se estanquen, ¿no? Porque eso es poder. Por eso tienen más ventaja, ¿no? La gente que es norteamericana y que solamente habla inglés, ¿no? Porque pueden saber, pueden leer, pueden ver, pueden preguntar, ¿no? Pero nuestras familias, no. Estábamos platicando hace rato de los pocos lugares donde se da el valor al español. Que hay ¿cuántas escuelas aquí? Me decían El Sol y algunas otras escuelas que son doble immersion, ¿no? ¿Cómo le dice? Uh-huh. Pero no hay mucho, de verdad. Sí, cuando yo era niña, sí. O sea, cuando yo era niña, hace 10 años, teníamos bilingual education, educación bilingüe, que no hablábamos inglés para nada, excepto en clase de matemática, creo. Uh-huh. Yeah. Y luego se quitó porque, pues, con una ley era que mucho pasaron, poder. Quitaron toda la educación bilingüe, y luego se empezaron a hacer investigaciones, y se dieron cuenta que ser bilingüe te favorece muchísimo, que tu cerebro es mucho más fuerte, que puedes pensar de diferentes maneras y relacionarte mejor, que tienes más oportunidades de estudio y de trabajo en un futuro, Entonces ya poco a poquito está regresando estos programas de doble inmersión. Ajá. Pero ahora lo curioso es que solamente ciertas familias están asegurándose que sus hijos estén en eso. Y no necesariamente las familias latinas o mexicanas, sino a veces yo veo estudiantes anglosajones que están tomando clases avanzadas de español en la prepa porque su mamá y su papá se aseguraron de que ellos estuvieran en una clase de doble, ¿no?, de bilingüe, porque ellos saben que eso les van a dar mucho más oportunidades en el sur de California a tener un mejor trabajo, a tener mejor educación, a vivir de un cerebro más fuerte. Entonces, hay que desaprender esa idea de que no, ser bilingüe o aprender español te debilita el inglés, y más bien hay que aprovecharlo, ¿no?, y entender que eso es algo que ya se ha comprobado de muchas maneras, que te beneficia mucho como ser humano, socialmente, psicológicamente, en cuestiones de salud, en cuestiones de oportunidades, de dinero, entonces, emocionalmente, culturalmente. Uh-huh. Emocionalmente, sobre todo, porque eso es lo que hace que la gente se cohiba y que no, pues nada, no sé hablar muy bien inglés, mejor no me apunto para ese trabajo, ¿no? Y hay otras culturas que se apuntan aunque hablen nada más, you know, potato chips o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Se apuntan y porque sí, no tienen nada de prejuicios, ¿no? Esos prejuicios que tomamos como nuestros, ¿no?, es lo que nos separa del avance, creo, muchas veces. Internalizamos como sí, esa inseguridad, sí, o a veces hasta ese odio propio, ¿no?, de nuestra cultura mexicana o latina. Y por eso es que decíamos que es bien importante elevar esa cultura, porque cuando nos queremos, nos respetamos, nos valoramos a nosotros y a nuestra comunidad, entonces es cuando empezamos a demandar, exigir que otras personas nos respeten. Si ni siquiera nosotros nos respetamos, nos pueden abusar y no vamos a hacer nada nosotros. Es cuando nosotros decimos, hey, no me grites en el banco porque te entiendo, soy una persona perfectamente inteligente, que de hecho que tú no hables español no es mi problema, no me tienes que gritar, ¿no? Pero si uno crece, ah, no, chin, es que no sé inglés, perdón, es que no sé inglés, no, es mi culpa, mi problema. Entonces es muy importante entender que el valor que tenemos, ¿no?, y que el valor que tiene nuestro idioma, para entonces demandar ese respeto y esa, ¿no?, ese trato justo y digno de otras personas hacia nosotros y hacia nuestra comunidad entera, como decía Sally. Entonces ya de ahí nos vamos a la política, nos vamos a las leyes, claro, nos vamos a los recursos, al apoyo comunitario. Esa falta de respeto, con la falta de respeto a tu trabajo, ¿no? Uh-huh. Aquí estamos pidiendo perdón, que la amnistía, que... Pero nunca exigimos nuestros derechos laborales, ¿no? Todo el trabajo que están dando esta economía del país nunca se ve, ¿no? Porque pues no hablas inglés, ¿cómo crees? No tienes papeles, pero eres un trabajador y eso nunca está en la mesa de discusión. Exacto. Sí, todo lo que esta gente trabajadora está aportando a California, que lo hace el estado más rico, a veces hasta, ¿no?, más rico que otros países enteros, ¿no? No viene de nada. Entonces esa culpa, como mencionas, ¿no?, de, ay, es que no hablo inglés, ay, es que no tengo papeles, pues entonces claro, aceptas todo, ¿no? Uh-huh. Claro, pasa de nuestros padres que les da mucha pena, ¿no?, que no hablen, ¿no? Pero, pues, y eso se transmite a los niños, ¿no? Es decir, bueno, si no hablo bien inglés, me va a pasar lo mismo que a mis papás, ¿no? Y muchas veces les pasa lo opuesto, ¿no?, que no llegan a ese punto nunca. Se trauman tanto de verse de cierta manera o de hablar de cierta manera. Y la negación de la cultura, ¿no? Claro. La negación de quién eres, claro, de dónde vienes, de la cultura de tus padres, ¿no? De dónde vienes, exactamente. Ya, que es algo que es común en Estados Unidos, ¿no?, históricamente. Uh-huh. No es que nosotros lo inventamos, es que así es. Cuando sí, llegas acá, si eres diferente, no eres parte de, ¿no? Entonces, desde ahí empiezan. No es que nuestros padres no quieran o no puedan, no sean capaces, es que prefieren que no pasemos por esos traumas, ¿no?, de hablar dos idiomas y de que nos digan algo en cualquier lado, ¿no? Que nos discriminen, ¿no? Eso es muy común. Ese pensar, aunque ya estamos viendo que al contrario, ¿no? El saber de dónde vienes y allá, ¿no? Te fortalece y te hace que Pero demandes. La pena es... Está internalizada y es muy grave, y es como psychological warfare, ¿no? Es guerra psicológica que nos ponen, ¿no? Como decirnos, tú no eres bueno, tú no eres bien, tú no eres parte de, ¿no? Entonces todo mundo, como incepción de ser humanos, que queremos ser parte de un grupo, ¿no? Ese es nuestro fuerte psicológico primitivo, es ser parte de nuestra madre, de nuestro padre, de nuestra familia, ¿no? Entonces quita eso, o corta eso, o hace una cicatriz en eso, es muy psicológicamente determinante de cómo uno va a sobrevivir. Y por eso también es importante demandar que seamos reflejados, ¿no? Que estemos reflejados nuestra gente y nosotros en la política, en los medios, para que decir, no, es que somos esta parte de este grupo, ¿no? No solo parte muy importante, entonces más vale que se nos vaya reconociendo, ¿no? Pero es como un ciclo, ¿no? No te puedes dar a valer si no tienes firmes tus raíces, y no pones firmes tus raíces si no te estás dando a valer. Entonces es importante romper ese ciclo y decir, claro, okay, voy a empezar, aunque lo que he aprendido es que yo no valgo, que mi cultura, que mis padres, que mi acento no valen, y yo pienso que no es cierto, ¿no? Me voy a fortalecer y voy a demandar que además esto sea reflejado en otras partes para que los próximos que vienen entiendan lo importante de nuestra cultura, nuestro idioma. Y siento que lugares como este centro, yo aquí es donde aprendí eso. Yo a través de estar aquí en el sistema de educación en Estados Unidos, a pesar de que yo crecí en México, yo llegué a un punto donde sentía vergüenza, esa vergüenza que dice Sally, porque no eres igual a la cultura principal. Tienes acento, tienes piel morena, y en la universidad peor, porque hay más güeros todavía, y además te ven más como bicho raro si no eres, ¿no?, de cierta raza o cierta cultura. Entonces, yo, fue como una restauración para mí llegar al Centro Cultural de México, empezar a aprender son jarocho, empezar a ir a México, empezar a tomar clases de danza azteca, de diferentes cosas, y otra vez restaurar esa percepción, esa identidad que yo tenía, y otra vez decir, ah, no, es que lo que yo tengo es muy valioso, muy importante. Y entonces ya poder demandar, ¿no?, que se respete y que se me respete como mexicana, con acento, con piel más morena, con lo que tú quieras, ¿no? Pero es, honestamente, es un proceso que tienes que desaprender algo que se te enseñó toda tu vida y aprender algo nuevo. Y lugares como este centro y muchos otros lugares culturales, ¿no?, escuelas bilingües, cosas, lugares así, son extremadamente importantes para poder lograr eso, esa sanación y poder reformar tu identidad, ¿no?, y ese orgullo. Ya, de acuerdo completamente. Ya, no se traumen, es mi último mensaje. O dense cuenta de que estamos traumados. Sí. Bueno, pues mil gracias por estar aquí, de verdad. ¿Qué nos ibas a recomendar? Una del son del centro para inaugurar este programa. Ahí va, esta es una grabación que se hizo en la primera vez. ¿Sí? Ajá, en una presentación que tuvimos de un disco que grabamos de música de son jarocho tradicional, o como lo hemos aprendido, lo entendemos, ha sido una manera muy bonita de formar relaciones, de acercarnos a nuestro México, a nuestra cultura y de sentirnos muy orgullosos de lo que somos. ¡Que viva Sonora! Y Veracruz y La Paz. Y Santana. Pues con esto nos despedimos. Gracias, de verdad. Qué buena discusión. Y esa es la primera parte, ¿eh? Porque hay mucho todavía, hay mucha tela de dónde cortar sobre este tema. Pero yo creo que se tocaron los puntos más importantes y vamos a seguirla. Enséñale español a sus hijos. Sí. Hijas también. Gracias. Thank you. Radio Santa Ana. De la comunidad. Para la comunidad. Los celos te están matando por ponerte a averiguar. Y lo que te están contando, te juro que no es verdad. Que los celos te están matando por ponerte a averiguar. Y lo que